¡Ay, de esa güey! Cuando llegan las horas de la tarde y yo me encuentro solo y muy lejos de ti, me provoca bombear los sabanales de aquellos guayabales donde te conocí. Dice, ¡vamos!